A pesar de haber sobrepasado distintos obstáculos a través de las generaciones y ocupar hoy en día un importante lugar a nivel laboral y familiar, las mujeres siguen siendo discriminadas en un punto en el que cuesta creer: el salario. Y es que actualmente las mujeres ganan un 30% menos que un hombre en el mismo cargo, situación que los parlamentarios del PRI e independientes quieren terminar, haciendo un llamado a la presidenta a poner fin a una situación discriminatoria, como lo explica la diputada independiente Alejandra Sepúlveda, quien ejemplifica que por cada 1,000 pesos que recibe un varón, una mujer recibe 680 pesos frente al mismo trabajo. Es pedir suma urgencia en esto, pero al mismo tiempo plantear que este es un problema hoy día muy importante en Chile y que queremos que sobre todo los empresarios a través de esta ley puedan llevar a cabo y disminuir esta brecha. Yo quiero dar un ejemplo. Por cada mil pesos que recibe un varón, hoy día la mujer está recibiendo 680 pesos frente al mismo trabajo, frente a las mismas obligaciones. Esto es lo que queremos equiparar. Estos 1,000 pesos que recibe el varón, 680 pesos que recibe la mujer frente al mismo trabajo. Hoy día queremos igualar esto y por eso hemos presentado este proyecto de ley que pedimos que se acelere y que se apure. Es el parlamentario del PRI, Eduardo Díaz, quien hace un llamado a la presidenta a terminar con una discriminación que afecta a miles de mujeres jefas de hogar. Queremos hacer un llamado a la presidenta de la República para que le ponga suma urgencia en el Senado a este proyecto. Este proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Familia, donde trabajamos arduamente para poder sacarlo adelante en la sala de la Cámara de Diputados, y creemos que es importante que se pueda aprobar con suma urgencia en el Senado, porque no le falta nada más que los últimos ajustes. Esto es importante porque hay miles de hogares en donde la mujer es la cabeza, son jefas de hogar, mujeres viudas, solteras, que son las únicas personas que llevan el sustento a esos hogares. Los parlamentarios de la bancada del PRI e independiente señalan que la discriminación que hoy existe, en la que frente a un mismo cargo una mujer gana un 30% menos que un hombre, termina solo afectando a la familia, por lo que el llamado es, en tiempos de crisis, dar suma urgencia a un proyecto que pueda ayudar a miles de hogares encabezados por viudas, solteras o separadas que deben sacar adelante una familia.